voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Un placer volver a estar contigo una semana más en los próximos 60 minutos de emisión del programa Te Habla David Calderón. Y como ya bien nos conoces, en donde estés escuchándonos, estás haciendo la escucha de Trovador Urbano dedicado al rock en nacional. Varias maneras de ponerte en contacto con nosotros: a través de nuestro punto de Facebook, que es Trovador Urbano, a través de la escucha del podcast en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano y nuestro email de contacto, que es trovadorurbanoradio@gmail.com, donde te emplazamos también a que participes en la propuesta que te llevamos haciendo varias semanas, diciéndonos dónde nos sigues, si lo haces por FM o a través del mundo digital, y también qué estilo musical te gusta. Se hará un sorteo a partir del día 15 y todos los participantes, uno de ellos, posiblemente por el hecho de estar participando, por escribirnos, por contarnos esas vibraciones, vas a participar, como te he dicho, en el sorteo de un lote de 10 CDs, ¿vale? Hasta el 15 de noviembre estará el plazo realizado y, como te digo, pues intentamos estar en contacto contigo. Y empezamos con el segundo trabajo de una obra madrileña, de una banda madrileña, de un trío madrileño que conjuga dos voces, la de Sara la batería y J la guitarra, y también José está al bajo y a los coros. Te hablo de Los Inductores. Sacaron este Máquina de Rock and Roll, un trabajo muy divertido y a la vez sarcástico, en estos 10 cortes donde no queda títere con cabeza y donde sobre todo el punk rock ácido, pero a la vez, como te reitero, divertido, queda plasmado en estos temas. Escuchamos Esclavos del Black Metal para comenzar la nueva edición del programa. Ahí están Los Inductores. Tiempo que no soy como la Qué curioso ese tono arábico cuando estamos hablando del black metal y su letra habla de esas bandas de primeros de los años 90, de esas bandas que daban con formación satánica a sus estructuras letrísticas. Y como te digo, pues es una contraposición muy interesante, una banda que nos gusta y que te queríamos dar a conocer en el programa, llevándonos hasta León, volviendo a retomar la obra de los leoneses Torque, de este The Deep, The Between Two Souls, una maravillosa banda de hard rock con muchas reminiscencias del AOR, y a través de este sexteto vamos a acercarnos a escuchar este My Addiction, como te digo, desde tierras leonesas, Torque. Life. Y bajamos hasta tierras murcianas para rescatar de nuevo lo que fue el primer larga duración homónimo de los, como bien te reitero, murcianos Exilo, esta banda de rock progresivo que a través de diciembre, un tema largo, intenso y que te va a dejar satisfecho en su escucha, nos propone este diciembre. Vamos hasta Murcia con Exilo. verdad es que es un semblante de majestuosidad a través de este tema instrumental, como te digo, trabajo homónimo de estos murcianos, Exilo, que nos da paso a una banda de que llega desde Tafalla, desde tierras navarras, concretamente denominados Leitch, y que a través de un rock muy con una raíz muy, muy, muy personal, están empezando a dejarse visibilizar en el directo. Pero vamos a centrarnos en el estudio con este Corazón de Hielo, quinta pieza que nos propone este Techno Sapiens de estos navarros que son Leitch. Mucho tiro, poco muerto. Mucho ruido, poco sentimiento. Palabras que duelen sin boca. ¿Quién eres frente al espejo? Falsas ilusiones que nacen regadas por la lluvia ácida de sus deseos que hacen que siga sus pasos, su lógica y su efecto invernadero. Contaminado por sus sueños, podrá resquebrajar tu corazón de hielo. Más fácil mis pensamientos, donde golpea con fuerza el viento, nada que impida hacerlos nuestros y su efecto invernadero. Quebrajar tu corazón de hielo. Otro sueño que cumplo, los cercados campos de Castilla vuelven a mi despelo de donde veo la brisa. Ahora entre tú y yo, bella princesa de vuelo, el centeno está espigado, será el pan de los nuestros. El frío amará al calor y el sol a su luna, vencido al invasor afecto, miraremos tranquilos la cuna. Amplios terrenos tenemos, aspavientos del norte a sur, mirando al horizonte recio cuando el dolor partió sin alma. Ahora nos amaremos, los niños llevarán nuestra tierra, ya los pajes abrirán paso, así entre el rubor de nuestra mirada. Hoy paseaba hablando con ella en nuestra triste soledad. En la distancia brillaba su estrella y me susurraba ante el mar. Si me escucharas, ay, cuánto te extraño, no sufras, te invito a vivir. Ve y aprovecha todos tus momentos, que el mundo disfrute de ti. Juro que tu sueño, juro que mi sueño se hará rendirme, juro ser más fuerte y llegar hoy más allá. Pasos me embriagaba un manto de felicidad. Ella sonríe radiante y como es mi ángel me incita a pensar sobre tantísimas cosas hermosas que nunca logré valorar, que emocionaban mi alma y le daban sentido a mi realidad. Juro que te anhelo, pero sé que puedo hoy sentir que estás aquí. Juro que te quiero, juro que este encuentro vivirá dentro de mí. Una profunda reflexión de un tema que yo creo que conocemos todos, que acompañaba nuestra poesía semanal de los Sauron, que además están de enhorabuena, 25 años que se dice pronto, y están en cierta manera contando con un montón de amigos de carretera que están remozando, están dándole una vuelta a los grandes clásicos de los gaditanos Sauron, que yo conocí en su época por Sauron Lander, y que nos trae a estos madrileños con su trabajo De Mal en Peor, donde incluyeron un total de 7 temas y un LP, mejor dicho, de En Vano, donde incluían otros 5. Salido un poquito antes de la pandemia y que no ha tenido demasiada visibilidad, sí, a través de los medios, pero queremos, en ese caso, seguir apoyando a la banda madrileña con un tema que también habla de la reflexión de lo que le estamos haciendo a nuestro o a nuestra madre, que es el mundo donde habitamos y que estamos destruyendo sin ningún tipo de memoria y sobre todo sin ningún tipo de pudor. La tierra se muere, te lo ofrecen los madrileños En Vano en este De Mal en Peor. Thank you. ninguno. Si no es esto el final, qué negro es el futuro. Sube la temperatura, tras cambios en el clima, especies olvidadas, poblaciones reducidas, aumenta el nivel del mar, ecosistemas destruidos. Si todo es artificial, la vida silvestre está extinguida. La tierra se muere y tú no sientes nada. Sigues ahí sin evitarle al mundo mil patadas. La tierra se muere y es un testigo más que puede dormir sabiendo afrontar que todo le resbala. Bueno, ha sido siempre el rock and roll para mandar mensajes de alerta sobre lo que está ocurriendo y no dejar pasar una, porque al fin y al cabo nuestro mundo, en este caso, hablando desde el punto de vista ecológico, es el bien más preciado que tenemos y donde vivimos día a día, ¿no? Nos da el bienestar que tiene un país como nuestro país, como España, ¿no? Y en definitiva debemos de ser cuidadosos. Y parece que en muchas ocasiones lo olvidamos, pero hay bandas que te lo recuerdan como En Vano. Y yo también te recuerdo que tenemos, como te digo, pues esa propuesta que te hago para que participes, donde escribiéndonos a trovadurbanoradio@gmail.com y hasta el próximo 15 de noviembre, diciéndonos desde dónde nos escuchas, si lo haces por FM o a través del mundo digital y también qué estilo te gusta, pues entrarás en el sorteo entre todos los participantes de un lote de 10 discos. Bueno, un poco, al fin y al cabo, hacemos entre todos Trovador Urbano, tanto tú oyente como el que te habla, y queremos saber un poco más de dónde nos estás siguiendo. Seguimos con más, seguimos en este caso con la banda valenciana De La Nada, que puso hace ya más de un año este Paso a Paso, Contra Viento y Marea, y te volvemos a acercar uno de sus cortes, este octavo corte de este, como te digo, último trabajo de La Nada, que se llama A Cualquier Lugar. Los laureles al azar de un tiempo que vuela, pintando una ventana en la pared, con ansia de partir cada noche hacia cualquier lugar. Aletargado en el regazo de la diosa soledad, sin rumbo a merced de un viento, soplando, castigando de cara hacia cualquier lugar. Tan roto y que flotando en el aire me vuelvo a perder. No encuentro calmar el hastío que no me deja ser. Los recuerdos son lluvia de puñales cayendo sobre heridas en el corazón. No consigo vencer la aspereza donde anidan tristeza y dolor. Y cada noche mirando al cielo, y cada noche a cualquier lugar, gritar al mundo que estamos despiertos, sentir la puerta siempre al caminar. Y cada noche mirando al cielo, y cada noche a cualquier lugar, gritar al mundo que estamos despiertos, sentir la puerta siempre al caminar. golpes cayendo sobre heridas en el corazón. No consigo vencer la pereza donde anidan tristeza y dolor. Y cada noche mirando al cielo, y cada noche a cualquier lugar, gritar al mundo que estamos despiertos, sentir la fuerza siempre al caminar. Y cada noche mirando al cielo, y cada noche a cualquier lugar, gritar al mundo que estamos despiertos, sentir la fuerza siempre al caminar. Pues nos acercamos al heavy metal después de estar escuchando rock de factura más de aquí. Ya sabéis que hay estilos que tienen una personalidad propia dentro de la piel de toro y ya hemos hecho una buena selección de esas novedades que nos siguen llegando, dando vueltas a algún que otro disco. Y una de esas novedades ya se adentra dentro de terrenos más del heavy metal, además con una carrera ya longeva. Te hablo de los madrileños In Vain, que tienen quinto trabajo en la calle. All Hope Is Gone es el nombre de esta obra que ve la luz en este mes de octubre de este año 2021. Y como pieza larga para comenzar conociendo esta nueva obra, Evils in My Soul, como bien te digo, lo nuevo de esta pedazo de banda, de estos espectaculares, como siempre, In Vain. Vámonos con ellos. Tenemos un teléfono para WhatsApp para que nos dejes tu mensaje de voz o incluso un texto al 621-39-66-80, ¿vale? Es otra de las maneras que te ponemos a tu disposición para que te acerques a nosotros. Más cosas por aquí. Vamos hasta tierras de las Islas Baleares. Vamos a volver a rescatar este homónimo de estos Voltium. Vámonos hacia el thrash metal con este Insurrection. Ahí están, en Voltium. Anymore. Y vamos a cerrar como nos gusta. De momento todavía no hemos cerrado, pero con una banda ya de máxima contundencia. Desde Ourense nos han hecho partícipes de, para mí, una fantástica banda de black metal con también mucho folclore o mucha tradicionalidad dentro del mundo gallego, dentro de Galiza. Y vamos a escuchar esta banda, Aserion, con este Odiano das Tebras, cantar en su lengua materna. Y la verdad es que me parece una auténtica maravilla al ofrecerte, como bien te digo, a estos Serión desde tierras galegas. Vámonos con ellos. Serión es capaz de aunar la melodía con la crudeza que tiene el black metal más primitivo, como has podido escuchar en este Odiano de las Tebras, que nos da ya terminación al programa de esta semana. Esperando que lo hayas disfrutado, como hemos hecho nosotros, recordándote que esperamos que nos escribas para decirnos dónde nos escuchas, si lo haces por FM o a través del mundo digital, de la página web o la app, y qué estilo te gusta. Ya sabes que hasta el próximo día 15 de noviembre sortearemos un lote de 10 discos con todos los que participéis, porque al fin y al cabo la gente que está alrededor, tanto la escucha como las bandas, como en definitiva el que hace toda la realización, la locución y el guión de este programa, somos una gran familia que amamos el rock de aquí, el rock nacional. Vamos, como bien te digo, a cerrar en este caso con una banda que nos llega desde Centro Europa, sin antes decirte que tenemos ese contacto, trovadourbanoradio@gmail.com, el Facebook es Trovador Urbano y la página de podcast, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Y nos quedamos con los reyes del thrash metal europeo. Ya sabes que te hablo de los germanos Creator, y un tema que seguro que te va a gustar y que conoces más que de sombra. En este caso nos vamos a escuchar este clásico, este Pleasure to Kill, que nos ayuda para despedirte de esta nueva edición del programa. Sé feliz, disfruta de la vida y, como siempre, seguimos disfrutando del buen metal. Hasta la próxima semana, Creator.